10 de la mañana, 6 minutos. Seguimos con entrevistas en vivo aquí en el estudio, que ustedes pueden ver en directo también a través de nuestro Facebook de Radio Centenario, en el estudio José Germán Araújo, con la alegría de recibir, de tenerlo aquí en nuestro estudio, como decíamos, a Adolfo Bertoni, con quien en estos tiempos hemos conversado sobre todo telefónicamente. Ya la audiencia de la radio básicamente lo conoce en su larga trayectoria de trabajador del Banco de Previsión Social, dirigente de su sindicato, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y que lo estamos recibiendo esta mañana. ¿Qué tal, Adolfo? Bienvenido. Bien. Buenos días, como siempre, una alegría estar en el estudio Germán. Bueno, y teniendo además la oportunidad de conversar contigo y de profundizar en lo que está haciendo la campaña rumbo al plebiscito por la seguridad social, que tiene, digamos, como dos carriles todo lo organizativo que implica, ¿no?, el concretar la recolección de las firmas y a la vez el tema de fondo, el lograr que la gente acceda a los elementos que están en juego en torno a este tema, a poder debatir, confrontar desde el nivel que la gente se merece y que el tema se merece, digamos, en torno a lo que propone esta recolección de firmas, a lo que propone el plebiscito, en definitiva, ¿no? Los puntos que se quieren introducir en la Constitución. Y tomábamos como punto de partida para conversar contigo esta mañana una carta que publicó, una carta tuya que publicó el semanario Búsqueda en su última edición, apuntando a cosas que se están diciendo del plebiscito, Adolfo, ¿verdad? Contanos primero qué fue lo que te llevó a escribir esa carta. Y lo que me llevó a escribir es que, como hablábamos fuera de micrófono, la otra parte, digamos, los que no quieren saber nada con el plebiscito, están en una ofensiva, hablando de todos los lugares que pueden, diciendo cualquier cosa. Algunos con mayor altura o estilo, con respeto, y otros como el inefable, por decir algo, de Daniel García, y la soberbia de Laura Raffo, hablando de que queremos robarle la plata a los trabajadores que están en la FLAP. Y Javier García, si vos Javier García, el ministro de Javier Defensa. García, perdón. Javier dirigente García. Blanco, sí. Realmente, como yo digo en la carta, como país somos demasiado generosos, porque acusar de que queremos robar la plata de los trabajadores en otro país sería para hacer un juicio penal. Claro. ¿Cómo va a decir una barbaridad de ese tipo? Sin embargo, lo dicen y siguen andando por la vida y cobrando sus altísimos sueldos. Entonces la intención era contestarle algunas de las cosas que han dicho, en particular Odone, de quien incluso se habla de que puede llegar a ser un integrante del futuro gobierno en caso de ganar Orsi. Del Frente Amplio. Sí. Gabriel Odone, el economista. Gabriel Odone, que es un economista que respeto, es un hombre de estudio, no hay duda, serio. Pero hace una nota con un fuerte contenido ideológico, marcando de que el plebiscito es inoportuno. Sí, inadecuado, inconveniente e imprudente. Inadecuado, inconveniente e imprudente. Yo lo que sostengo es exactamente lo contrario. Que es adecuado, que es prudente y que es conveniente. Empiezo por la prudencia, ¿no? Cuando dicen no seas imprudente, es cuando uno se mete en algo, en una conversación que no tiene nada que ver, como que no es el momento para hablar de algo, como no es el momento para hacer tal cosa. Si nosotros tenemos en cuenta que desde el año 95 están las AFAP, que ha habido intentos de reforma y algunos se hicieron durante el gobierno del Frente Amplio parcialmente, pero las AFAP no fueron tocadas. Entonces, la oportunidad, la única oportunidad que tiene el pueblo uruguayo de cuestionar las AFAP y decir esto no lo queremos más, es mediante un plebiscito. Uh-huh. Y de acuerdo a la Constitución uruguaya, el plebiscito se puede hacer en octubre de 2024. Entonces, es la oportunidad que tenemos. Más oportuno que eso, no hay nada. O sea que con eso solo, el decir que es inoportuno, será inoportuno para otros intereses que están en juego. Uh-huh. Porque mezclan si afecta o no afecta a los sectores del Frente Amplio y la campaña electoral. Este es un tema, como lo hemos dicho siempre, no tiene nada que ver con partidos políticos. Hay sectores políticos que acompañan al plebiscito, sectores que no lo hacen, sectores que están orejeando y según para dónde vaya la cosa se van a terminar volcando. Sí, porque el argumento por ahí, Adolfo, es también que este plebiscito divide y puede debilitar la posibilidad de un gobierno que sea distinto en sus políticas a este que tenemos ahora, ¿no? Sí, pero parte de la base de que esos cambios que se puedan hacer tengan una profundidad que nosotros sabemos que no van a tener. Uh-huh. El Frente Amplio, que yo voto, hasta hace unos años tenía en su programa de gobierno no a una seguridad social con fines de lucro. Eso se eliminó del programa. Entonces, es impensable que con un nuevo gobierno del Frente Amplio, aún teniendo mayoría absoluta, se vayan a eliminar las AFAP, porque estuvo 15 años en el gobierno, los 15 años con mayoría absoluta, y las AFAP no solo no se tocaron, sino que, por ejemplo, en el caso del gobierno de Mujica, se fortalecieron, porque fue la primera vez que se habilitó que una parte de los aportes de los trabajadores saliera fuera del país, que antes no se podía sacar. Entonces, esos temas, que el Frente Amplio haga lo que le parezca, que los sectores del Frente Amplio hagan lo que le parezcan, igual que estos personajes, periodistas o no, más o menos respetables, que digan lo que digan, que opinen lo que opinen. Lo importante es lo que hagamos nosotros como hablábamos afuera. Uh-huh. Y yo creo que nosotros tenemos que, primero, no ser triunfalistas. Yo me encuentro con algunos compañeros y compañeras que dicen que esto es una pasada, que es cuestión de raspar y comer, que las firmas están, que las firmas se llegan, el plebiscito. Yo creo que tenemos que ser pesimistas en el arranque. Yo creo, por ejemplo, que los sindicatos deben dedicar su primer mes intensamente a juntar las firmas adentro de cada sindicato, o sea, con los trabajadores de su organización. El ATCS debe empezar juntando las firmas de los funcionarios del BPS, además juntar firmas en la explanada, además juntar firmas en la plaza de los 33, como estaba el otro día un compañero con un compañero de correo en una mesa. O sea, todo lo que hagamos en la calle hay que hacerlo y hay que reproducirlo, porque por ejemplo ahora en la esquina esta, es cierto que es un día feo, pero no vi una sola mesa. Claro. Entonces un lugar de concentración como la esquina de la Intendencia que no hace una mesa es una cosa que no puede ser. Entonces tenemos que empezar a ver qué es lo que cada uno de nosotros está haciendo. Yo invito a quienes nos están escuchando, y más una audiencia comprometida, como está probado en mil batallas, que es la de la 36, que mientras vamos conversando, agarren una hoja y vayan anotando los nombres de los conocidos, amigos, familiares, que saben que pueden firmar y que no han ido a visitarlos con una papeleta para decirle, mira, firma esto, firma esto, firma esto. Porque es lo que tenemos que hacer. No es que tenemos que ir a un lugar a firmar. Los que somos más militantes tenemos que ir a un lugar a pedir papeleta para salir nosotros a juntar papeleta. Después, otra cosa que hablábamos, el tema de las consignas. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros en lo que comunicamos y hablar pensando en nuestro pueblo y en las características de nuestro pueblo. No hablar para nosotros, los militantes de toda la vida. yo le contaba a Ariel, no sé si te cambié el nombre. Hernán. Este, anda con problemas neurológicos. Nos pasa todo. Este, que viste una pintada en la Ciudad Vieja. Una pintada en la Ciudad Vieja, una esquina maravillosa ahí en Zavala y en la Rambla Portuaria, muy grande, pintado, firmada contra el lucro. Ideológicamente está bien, conceptualmente está bien, pero si hacemos una encuesta, claro, de 100 personas, creo que debe haber 90 que tienen que entrar a buscar en el diccionario qué es lo que significa la palabra lucro. Entonces, si nosotros salimos con ese tipo de consigna que nos convencen a nosotros, que estamos recontra convencidos, no llegamos, compañeros. No llegamos, compañera. Tenemos que tener un discurso claro. Acá el plebiscito apunta a tres cosas y que no hay que decirlas en difícil, porque solo nombrarlas ya muestran de qué se trata. Claro. Una, aumentar las pasividades mínimas. Todo el que gane menos de un salario mínimo nacional, sea jubilado, jubilada o pensionista, con este plebiscito pasa a cobrar igual que el salario mínimo nacional. Eso no necesita explicación con ninguna palabra rara. Es, si usted firma, va a haber plebiscito, y si hay plebiscito y usted vota y logra que sus familiares y conocidos voten, su jubilación va a aumentar inmediatamente. Eso no precisa ninguna otra mediación. No hay que buscar explicaciones ni andar discutiendo con ningún grupo de expertos de qué estamos hablando. Estamos hablando de aumentar la jubilación mínima. ¿Les parece mal a alguno? Tienen todo el derecho que les parezca mal. A mí me parece una barbaridad que haya jubilados y pensionistas hoy que cobran menos de 19.000, de 21.000 pesos, que es lo que está planteado en la papeleta. Bueno, nosotros estamos en contra de esa barbaridad. Vamos a mejorar, porque tampoco estamos planteando vamos a aumentar la jubilación mínima a un valor inimaginable de que no lo soporta la economía, no. Estamos hablando de un ajustecito para que las cosas sean un poco menos injustas. Por otro lado, el otro punto que se plantea es sencillo. Eliminar las AFAP no es ninguna cosa rara. Los trabajadores y trabajadoras sabemos que nos descontaban, voy a hablar en pasado porque yo estoy jubilado, todos los meses yo cobraba, me descontaban el 15% y iba un porcentaje para el Banco de Previsión Social y un porcentaje para la AFAP, porque a mí me agarró porque justo tenía menos de 40 años cuando salió la ley y había meses que me pasaba del tope, entonces esos meses tenía que aportar. Lo que va a las AFAP, pues el peso antes de entrar a la cuenta mía, ya me le sacan la comisión y me le cobran una prima, o sea, me están metiendo la mano en el bolsillo. Eso sí que te están metiendo. Los que dicen, o sea, son mis aportes que se quedan en la empresa, en los dueños de la empresa de las AFAP. Eso a nosotros nos parece que está mal. Pero no es que nos parezca mal a nosotros. En la historia de la Seguridad Social, en los documentos de la OIT, de toda la historia de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, de la Confederación Interamericana de Seguridad Social, todos los organismos internacionales de seguridad social, el lucro no funciona, y aquí el lucro que es exactamente eso, que te sacan una parte de tu ahorro, de tu aporte para ganarlo una empresa privada. De eso hablamos cuando hablamos de lucro. Eso nosotros queremos decir, estas AFAP no las queremos más, entre otras cosas, y eso sí que ha sido meter la mano en el bolsillo. Y no es algo que lo van a hacer en el futuro. Lo vienen haciendo desde el año 96. Los que se jubilaron por el régimen mixto, que sabemos que cobran 80 pesos, 100 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 900 pesos, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pesos por la FAP, aparte de lo que le paga el BPS. ¿Quién les metió la mano en el bolsillo? ¿Quién se las está metiendo todos estos meses? Porque este mes, cuando vayan a cobrar, van a volver a cobrar esos 400 pesos, o 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos. Ahí nadie habla de apropiación. Nadie habla de que hay un robo. Estos compañeros y compañeras que saben que la situación es así, ¿están de acuerdo con que nosotros lo cuestionemos? ¿Están de acuerdo con acompañarnos en la iniciativa del plebiscito? Aparte de algo que debí decir inicialmente, yo me esfuerzo, porque creo que es una necesidad para la convivencia humana, por ser respetuoso de todas las opiniones distintas. Pero como digo en la nota, nosotros formamos parte de lo que se llamó la generación de la resistencia, porque nos tocó empezar a militar en la resistencia de la dictadura. Y para mí, que el pueblo decida es casi una máxima de vida, porque en dictadura el pueblo no decidía nada, nos venía todo cocinado, teníamos presos, teníamos muertos, teníamos desaparecidos, exiliados, destituidos, no podíamos tener sindicato. Entonces lo que buscábamos era decidir, que el pueblo decidiera. Entonces, desde esa formación, personalmente, cada vez que hay una iniciativa de plebiscito, yo la acompaño. Porque firmar acá, lo primero que significa es decir, bueno, que el soberano se pronuncie. Claro. Como muy bien recordábamos hoy con Hernán, es maravilloso lo que decía Aristóteles, y estamos hablando de varios siglos antes de Cristo en Grecia. Sostuvo tajantemente que el mejor juez de la calidad de una casa no es el arquitecto que la diseña, sino quienes viven en la casa. O sea, si la casa en la que yo vivo es buena, mala, regular o muy buena, eso lo puedo saber yo y mi esposa y mis amigos y familiares cuando van a visitarnos, pero no puede venir a decírmelo el arquitecto que la hizo. Él la hizo, tendrá sus valores, su respeto, pero quién sabe si la casa es utilitaria o no, somos los que vivimos en ella. Bueno, acá lo que sabemos, si la ley que se ha votado es buena o es mala, somos los que estamos jubilados y la estamos viendo, y algo conocemos del tema y vemos cómo se perjudica a los actuales trabajadores, sobre todo a los que están en peores situaciones. Y si no opinamos nosotros, ¿quiénes van a opinar? Los que no tienen nada en esto, porque quien gana más de 236.000 pesos, ese es el que puede quejarse por el plebiscito. Porque ese hoy no está aportando por el 100% el Banco de Previsión Social como aporta el que gana 20, o el que gana 23, o el que gana 36, o el que gana 80. No, ese aporta hasta 100 y pico al Banco de Previsión Social, hasta los 236 para él en su cuentita de la FAP, y después no aporta más. Y ahí están todos los legisladores y legisladoras, están los integrantes de los cargos de gobierno. Entonces capaz más de uno de ellos está preocupado, porque sabe que si el plebiscito gana, se les termina eso de tener todos los meses en el bolsillo una cuotita más de pesos que no tiene el común de los trabajadores y trabajadoras de este país. Adolfo, déjanos hacer una sí, pequeña pausa, que estamos debiendo 10:26, y ya seguimos con Adolfo Bertoni. A propósito, recordamos el número para los mensajes de ustedes, 099-326-381. Pueden llamar a los fijos también, que está Blanca recibiendo las llamadas, 2903-0302, 2903-0304. Pare primo la calor, que me parece que llora la chinita allá en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver. Seguimos conversando con Adolfo Bertoni. Vamos a decirles que se comunicaron desde la cerrajería Revelo, en General Horno 5131, esquina Tampico, para decirnos que se puede firmar ahí. Todo el día se puede firmar. Qué bueno. En General Hornos 5131, esquina Tampico. También se comunicó Carlos Amir, dice que hoy a las 19 horas, acá en la radio, aterriza la nave, sí, aterriza la nave galáctica de Marcianos. Tema central, recolección de firmas para el plebiscito sobre seguridad social. También van a conversar, en este caso, sobre lo mismo con Luis Vega, que nos dice que es el secretario de organización de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos. Uh-huh. También se comunicaba a Víctor, hablando del lucro, dice, el lucro es la ganancia por apropiación de una cosa. Adolfo, seguimos más o menos conversando en esa respuesta, de alguna manera, que le estabas dando al economista Gabriel Odone, sí, con la necesidad del plebiscito, ¿no? Sí, ya aprovecho para hablar del, sí, tercer punto que tiene la papeleta, que también es claro, no merece explicación ninguna. Uh-huh. En la papeleta lo que nosotros planteamos es que en la Constitución quede establecido que la causal jubilatoria se configura a los 60 años de edad con 30 años de trabajo, salvo las situaciones en que hay actividad bonificada que puede ser antes, ¿no? O sea, decimos no al aumento a la edad jubilatoria de 65 años. Dice el economista Odone que esto es inconveniente. Uh-huh. Pero si uno repasa, tenés que la calle Pou, en su campaña del octubre del 2019, recorrió el país diciendo que a los actuales trabajadores, los que estaban ya trabajando, no les iba a cambiar la regla de juego y, por lo tanto, entre tantas cosas, no les iba a aumentar la edad. Ese discurso se lo comió, lo digerió, sí, sí, lo regurgitó, y hizo lo que se le antojó. Aumentaron la edad a quienes aumentaron la edad. Pero ese discurso que él hizo ayudó a confirmar una opinión mayoritaria del pueblo. ¿Por qué hacía ese discurso él en el octubre del 2019? Porque sabía que si en el discurso decía una cosa distinta, perdía. Como le pasó a Jorge Valle cuando salió con el aumento de la edad jubilatoria hace un montón de elecciones atrás, y por haber dicho eso, perdió la elección, tuvo después que cambiar de discurso para volver a ser presidente más adelante. Entonces, lo que nosotros decimos es ponerlo en la Constitución, y acá está también, así como nombrábamos hoy a Aristóteles, algo que aprendimos de Artigas en la escuela. Es muy veleidosa la prohibida de los hombres, uh-huh, y que solo el freno de la Constitución puede frenarla. Y esto es para asegurarnos de que no haya más políticos que hagan lo que hizo lamentablemente Luis en octubre del 2019, de decir una cosa como candidato y después llegar al gobierno y hacer exactamente lo contrario. Que los partidos políticos hagan lo que les parezca en un montón de cosas, pero en cuanto a la edad jubilatoria, hay encuesta tras encuesta, ya ni sé cuántas encuestas van, que siguen diciendo que la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras no quieren el aumento obligatorio de la edad jubilatoria. Y esto a mí me tiene sorprendido, especialmente en los jóvenes. Dicen, no, yo no quiero que me aumenten la edad jubilatoria. Al contrario, yo quiero trabajar menos horas. Entonces, mientras la sociedad está pensando una cosa, los jóvenes están pensando en cómo trabajar mejor y menos tiempo y ganar más, tener trabajo, por supuesto, antes que nada, ellos están planteando que los van a hacer trabajar muchos años más, porque hablamos de 65, pero la ley tiene, como sabemos, una especie de cronómetro en el futuro que va a ir ajustando la edad, aumentando cada vez más. Uh-huh. Y para el que quiera trabajar más está previsto, ¿no? Exactamente, porque el que quiera trabajar hasta los 70 años lo puede hacer en el Estado, ahí más de 70 no puede trabajar, pero en la actividad privada puede trabajar hasta la muerte si vos querés. O sea, simplemente se está estableciendo de que con 60 años y 30 años de trabajo la persona se puede jubilar. Claro. Si no quiere jubilarse, perfectamente. Y ahí hay fórmulas que yo recuerdo en la carta también, que no es que es una cosa de ultra izquierda que la planteamos nosotros, de que una forma de estimular que la gente se retire más tarde es mejorarle la jubilación según los años que vaya postergando el retiro. Esto lo decía el asesor del Banco Mundial, Apela. Sí. Cuando se reunió con el grupo de expertos, dijo que una forma que había era no aumentar la edad, sino aumentar los estímulos económicos para... O sea que, si lo dice un asesor del Banco Mundial, obviamente no estamos planteando el comunismo, ni el socialismo, ni el anarquismo, ni ninguna sociedad que pueda molestarle a ningún señor o señora de estas características. Por otro lado, tenemos que pensar cómo nosotros logramos armar redes de comunicación. Veíamos recién, como me mostraba Hernán, todavía hay 4 departamentos donde no hay señales de que de que haya puestos de juntada de firmas. Es una dificultad objetiva que tenemos y no le podemos echar la culpa ni a Gabriel Pereira, ni a Gabriel Odone, ni a nada. Eso es una responsabilidad nuestra del campo popular y de todos los actores que están por lo menos diciendo que se comprometen con el plebiscito. En el caso de ATCS, el Banco de Previsión Social tiene casi 90 locales en todo el país. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, los compañeros y compañeras que están en actividad tendrán que hacer un esfuerzo junto con compañeros y compañeras de otros organismos públicos donde haya también organización administrativa para que en esos lugares haya quien esté juntando firmas, porque muchas veces en pueblos chicos, a mí me tocó hacer la experiencia en Salto. Salto tiene la característica que es el único departamento del país donde el BPS tiene sucursal solo en la capital. Después hay 20 y pico de pueblos donde no hay ningún local del BPS y los compañeros y compañeras salen de gira a pagar las asignaciones familiares, los seguros de paro. Yo conseguí en el año 2005 que me autorizaran a hacerlo. Salíamos a las 4 de la mañana en un taxi con los compañeros y un policía que iba acompañándonos. Sí, sí. Y recorrimos y se pagaban escuelas, se pagaban destacamentos policiales, se pagaban en clubes sociales. Bueno, hay que hacer un esfuerzo para llegar a todos esos lugares, porque en muchos de esos lugares, igual que en la explanada del edificio sede, donde están los préstamos del Banco de Previsión Social, ahí donde van a pedir préstamos, la mayoría de los que nosotros vamos a favorecer con la reforma mejorando la jubilación y la pensión mínima. Claro. Entonces, si tenemos un punto en la plataforma de la papeleta que dice mejoramos la jubilación mínima, tenemos que pensar dónde cobran lo que cobran la jubilación mínima, más allá de que tenemos la dificultad de la descentralización del pago, pero identificar qué es lo que pasa con los que cobran menos. Porque como no les alcanza con lo que cobran, la mayoría de ellos terminan pidiendo un préstamo y luego se arma toda una cabecita ahí, que es otro problema aparte. Pero entonces tenemos que estar ahí donde se dan los préstamos para buscar que sepan que hay alguien, un conjunto de organizaciones sociales y algunos sectores políticos que por ahora van apoyando, que estamos buscando de que a partir de octubre de 2024 empiece a mejorar su situación. Entonces me parece que tenemos que hacer un trabajo de organización más afinado, más ajustado y a la vez seguir muy atentamente qué es lo que están haciendo la otra parte. Nos acusan de que el plebiscito es un mamarracho, han llegado a decir, que se hizo entre gallos y medianoches en 4 o 5 reuniones, y que se fue para atrás y para adelante, que se puso una cosa, se cambió otra. Y ahora resulta, me lo hacía ver Karina Sosa ayer o anteayer, que los que hicieron la ley de reforma hace pocos meses ya cambiaron y echaron para atrás lo del artículo 8 y lo pasan para el año 2043. Eso es algo que va a afectar financieramente la realidad económica financiera del Banco de Previsión Social en el futuro. A ver, ¿cómo es eso, Adolfo? ¿Por qué? Claro, porque se establecía, los que optaban por el artículo 8, si vos ganabas 20.000 pesos, por los primeros 10.000 pesos aportabas al BPS y por los segundos 10.000 pesos a la FAP. Uh-huh. Por los 10.000 pesos que iban al BPS, el BPS te tomaba como si aportabas por 15. Uh-huh. Eso lo eliminaron. Y es lo que está corriendo el plazo hasta el 30, hasta el 30 de noviembre. Uh-huh. Que por favor, todos los que estén en esa situación, que vayan al Banco de Previsión Social a asesorarse, porque todos ellos ganan. Entre los que tienen 40 y 49 años. Exactamente, entre 40 y 49 años. Y ahora revisando, no sé qué cosa habrán visto ellos mismos, pero los que eran tan puntillosos y que terminaron haciendo un acuerdo en diputados, que no se sabe muy bien cómo lo hicieron, echaron para atrás esa medida, sin rendirle cuentas a nadie, sin explicar cuáles son los números, cuál es la fundamentación. Entonces, por un lado, yo creo que nosotros tenemos que estar atentos a las barbaridades que se digan, contestar puntualmente algunas de las opiniones que son formadoras de opinión, que es un poco lo que humildemente intenté hacer, porque Gabriel Pereira tiene un programa en Radio Sarandí, tiene un programa en BTV, tiene su columna en Búsqueda, y hay mucha gente que lo lee, que lo sigue. Bueno, por lo menos que ese que lo lee, que lo sigue y que hasta lo puede apreciar, porque es un periodista bueno, no hay que negarlo, que sepa de que habemos quienes tenemos una opinión distinta. Y en particular yo me detuve, porque, y esto creo que sí tenemos que detenernos, porque lo que están diciendo para asustar sobre todo a los actuales jubilados y a los sectores donde hay niños, sí, es que si el plebiscito prospera y gana la papeleta que impulsamos, lo dice también O'Donnell, el próximo gobierno se va a ver seriamente comprometido en lo político y económico. Exacto. Y que no va a poder satisfacer los reclamos de la infancia y la adolescencia. Sí, te pedimos hacer una nueva pausa para abordar ese tema a la vuelta. Adolfo, ya estamos a 19 minutos de las 11. Seguimos con Adolfo Bertoni profundizando en los temas de debate en torno al plebiscito de la seguridad social. 099-326-381 para los mensajes. Pare primo lacano, que me parece que llora la chinita y en la orilla, que no es una... Bueno, seguimos conversando con Adolfo Bertoni. Vamos a ponernos un poco al día con los mensajes que están llegando permanentemente. Lito dice, buen día para el invitado. En caso de aprobarse el plebiscito, ¿es automático el reajuste a un salario mínimo de todas las jubilaciones y pensiones? Pregunta Lito. También es a partir de la vigencia de la reforma. Exacto. Normalmente es a los 2-3 meses, una vez que la Corte Electoral lo dé por aprobado. Ángela de 33 nos dice que el pasado sábado y domingo se realizaron jornadas de recolección de firmas para el plebiscito de la seguridad social en el Parque del Río Olimar y en la Feria Dominical, tanto de parte del Mondes como el Partido Socialista, que puso una mesa de ambos lugares. Qué bueno. Por su parte, el Mondes dialogó con los feriantes, encontrando muy buena receptividad, y también encontró personas que, pasando largamente los 70, continúan trabajando. En estos días AEU se sumó con un puesto fijo de recolección de firmas, dado que está el de ADEOM, dice Ángela de 33. Rosy de Luceo dice, buenos días, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo el compañero Adolfo. Acá en el Luceo, cerca de Rivera y Comercio, Rivera y Solano López, no veo ningún lugar donde firmar. Hablo con muchas personas y la mayoría no saben nada de lo importante que es firmar para derogar la SAFAP. Tenemos un comité del Frente Amplio cerca. Han venido personajes como Orsi, pero nadie habla de firmar para poder tener el plebiscito, para poder derogar la SAFAP. Este pueblo sigue anestesiado, atontado, idiotizado. Despertate, pueblo, despertate, por favor. dice Rosy en este mensaje. También se comunicaba, en este caso, a ver, Martín de Sayago, que nos mandaba unas declaraciones de Ortuño. Dice, Ortuño hablando sobre lo que es mejor para la seguridad social. Tengo grabada la imagen de cuando levantó la mano para botar más tropas en Haití, pensando también que era lo mejor, y detrás de ellos Guillermo Chiflet de brazos cruzados sin votar. Dice Martín. Yamandú, grande Bertoni, precisar la meta, el aporte en acción y práctica de cada uno al objetivo específico, al mejor estilo de la frase atribuida a Cantinflas. Dice Yamandú. Héctor del Buceo, buen día. No se olviden que Rafo fue administradora de la FAP Sura, dice Héctor. Julio de Minas, buen día compañeros, necesito recibir los audios, eso de la radio, una entrevista como esta tenemos que tenerla, muchas gracias señor Adolfo Bertoni. Bueno, ahí van cayendo los mensajes de los oyentes, y Adolfo, estábamos hablando en el bloque anterior que tiene que ver con eso, de que se informa o se desinforma de que si se aprueba el plebiscito no van a haber fondos para otro tipo de cosas necesarias, como la infancia, sí, por ejemplo. Yo recuerdo los compañeros de mi edad y más veteranos que yo lo recordarán perfectamente, cuando el plebiscito de los jubilados en el año 89, se decía exactamente lo mismo. Ajá. Si gana el plebiscito de los jubilados, el país explota. No hay plata para otra cosa. No va a haber plata para otra cosa, toda la plata se la van a llevar los jubilados. Y el plebiscito ganó nada menos que con el 82% de apoyo de la población, y no hubo ninguna catástrofe. Y hay acá unos números que yo me pareció importante publicarlos para que los lectores de búsqueda vieran de que uno no está talenteando. Yo de economía no sé, pero leo gente que sabe de economía, Antonio Elías, Carlos Viera, Roca, el compañero Notaro, en fin, no voy a nombrar todos los economistas de izquierda que uno conoce. Entonces se me ocurrió tratar de buscar información sobre qué ha pasado con el gasto, entre comillas, porque ellos le llaman gasto, lo que para nosotros es una inversión, porque si yo estoy pagando jubilaciones estoy invirtiendo en la gente, no estoy gastando, estoy invirtiendo en la gente. Si estoy pagando una asignación no estoy gastando, estoy invirtiendo en el niño que cobra la asignación. Pero ellos hablan de gasto público. Y me encuentro con que hay un informe del MIDE del año 2000 y aparecen estos datos. En el año 85, o sea, antes de la reforma de los jubilados, se destinaban para el gasto público de cada 100 pesos que producía el país, 15. En el 2018... se destinaban 29, casi el doble. O sea, se duplicó el gasto público del 85 al 2018. O sea, hubo plebiscito, hubo que pagarle más y mejor a los jubilados en los ajustes porque cambió la forma de ajustarle, y sin embargo el PBI creció y lo que se destinó para el gasto público social se duplicó. Si comparás, el Mides lo que tiene en su estudio es que no compara solo BPS con otros organismos, sino que crea un ítem único que es seguridad y asistencia social, donde entra BPS más el Mides, más el INAU, más las cajas militar y policial, claro, lo que hace que los números sean un poco mayores. Pero en el año 85, de cada 100 pesos que se gastaban en gasto público, 64 iban para seguridad y asistencia social, 14 para educación y 16 para salud. En el 2018 se pagaban 50 pesos en seguridad social, 18 en educación, o sea que aumentó, sí, casi un 30%, sí, y 24% en salud, aumentó más de un 40%. Entonces, estos números de los propios gobiernos que han actuado en el Uruguay muestran que a pesar de que estaba preanunciada aquella catástrofe que iba a haber con los jubilados, se pudo gastar más y mejor y destinarlo a los sectores de menores ingresos, destinarlo a la educación y destinarlo a la infancia y a la adolescencia. Eso confirma que el problema sigue siendo de política económica y de política social. La gran diferencia, lo digo también en la carta, con Odone, con Pereira, con el propio Zunino de Simbe, que es otro estudioso serio, de los que ha hecho estudios en los que yo me he basado más de una vez, es que ellos parten de la base de que la financiación actual no se toca. Entonces, si vos partís de la base de que el aporte actual de 15% de los trabajadores y 7,5% de los empresarios no lo podés tocar, y te queda poco margen de maniobra y terminás haciendo lo que hacen ellos. Claro. Aumentás la edad, aportás más, cobrás menos. Bajarle la cortina al BPS. Exactamente. Lo que nosotros decimos, no, miremos al revés, miremos a ver cuál es la plata que tenemos, de dónde sacamos la plata y a quién se la damos. Porque en definitiva se resuelve en eso tan sencillo. ¿Quién recibe los beneficios y de dónde sale la plata? Además, y esto es importante porque se hablaba la compañera de 33 de el vínculo con pequeños y medianos empresarios y productores, en un manual que se sacó por parte de los compañeros que defienden el plebiscito, se hace ver que cuál es va a ser la situación económica si gana el plebiscito. Automáticamente el Banco de Previsión Social va a recuperar 1.200 millones de dólares en el año. Bueno, esa es una pregunta ahora a Alicia, una oyente dice, hay que preguntarle a Bertoni con qué dinero se va a pagar el aumento de la jubilación. Hoy tenemos que en el año pasado el déficit, entre comillas, lo que ellos llaman déficit, más allá de que constitucionalmente no lo es, porque constitucionalmente no existe déficit, el BPS está todo financiado, fue de 560 millones de dólares. A la SAFAP fueron 1.200 millones de dólares, más del doble. Si el plebiscito gana, se elimina la SAFAP, el dinero de los que están en la SAFAP va a un fideicomiso y los trabajadores en adelante van a aportar todo al Banco de Previsión Social. Quiere decir que el BPS empieza a recuperar esos 1.200 millones de dólares por año. Cambia su situación financiera inmediatamente y por un periodo mediano de tiempo. No es que cambia de por vida porque se van generando obligaciones que en el futuro hay que pagar. Pero en lo inmediato hay un cambio sustancial. Por supuesto que el 100% de esos 1.200 millones de dólares no va a ir para el BPS, porque una parte de esos 1.200 millones de dólares va a haber que destinarla a pagar a las jubilaciones y pensiones mínimas. Ese dinero que va a ir a los bolsillos de los pensionistas y jubilados que ganan menos del salario mínimo nacional, ¿en dónde se invierte? En el almacenero, en el pequeño industrial, en el pequeño contribuye productor. Contribuye a activar la economía. Reactiva la economía y genera una situación que es favorable para el país y no negativa. Y hay un estudio hecho por Simbe, hecho por Simbe, que muestra que en los lugares donde ya hemos hablado en otras oportunidades de acá, cómo desde que empezaron la discusión de la reforma han tratado de enfrentar a abuelos con nietos, de que por culpa de los jubilados no se podía mejorar la educación ni la salud de los niños, cuando todos conocemos la realidad del papel que juegan los abuelos y abuelas y lo que cobran los abuelos y las abuelas. ¿Cuánto pesa en la economía familiar ese ingreso? Exactamente, cómo ayuda a que los hijos y las hijas y los nietos tengan una vida mejor porque hay un abuelo o una abuela jubilada que está dando una mano. Aparte de la mano de todos los días, de los cuidados, que ese es otro tema aparte, digamos. Entonces... está probado en ese estudio de Simbe que en los hogares donde hay un jubilado del BPS que cobra pasividades mínimas, un 33% de lo que cobra se destina a los niños de la familia. O sea que indirectamente vamos a estar favoreciendo a estos sectores que de ellos dicen que se vamos a perjudicar. Yo pongo además en la nota, porque lo plantea con razón Gabriel Pereira, que según la ONU el problema de la pobreza monetaria de los niños menores de 2 años se arregla con 100 millones de dólares. Bueno, si vos en un año recuperás 1.200 millones de dólares para el Banco de Previsión Social, ahí tenés inmediatamente los 100 millones de dólares. O sea que podés pagar las jubilaciones y pensiones mínimas, podés mejorar a esos niños y niñas, podés mejorar la educación y tenés además, y acá vamos a lo de esta reforma es la reforma o es un marco general que estamos dando. Porque a veces nos plantean como que, bueno, con el plebiscito se terminó el problema de la seguridad social. No, con el plebiscito lo que estamos haciendo es poniendo 3 puntos en la Constitución. Tres pilares diciendo, bueno, esto más de esto no se puede ir. Pero va a haber un plazo de 2 años para que el Parlamento reglamente la ley. Y en esos 2 años se va a poder discutir, ahí sí, con el diálogo social del que habla el Frente Amplio, si es que gana el Frente Amplio, o con los diálogos que promuevan el partido o los partidos políticos que puedan ganar. Uh-huh. Entonces, hay tiempo para hacer las cosas con calma, pero redondeo porque estamos terminando. Sí. Vuelvo a lo casi el principio. Tenemos que ponernos las pilas para seguir juntar firmas, porque llegamos al plebiscito si tenemos las firmas, claro. Si no, no llegamos. Hay que calcular además un nivel de descarte, de error, ¿verdad? Que se puedan dar, y lo que vos decías, por lo menos en el último listado al que nosotros accedimos de recolección, quizá nos está faltando, ojalá sea así, y bueno, esperamos recibir la información. No tenemos puntos de recolección o referencias en Artigas, Colonia, Flores y Rocha. Son los 4 departamentos que nos están faltando, más allá de que en todos los demás, por supuesto, hay que reforzar también, como vos decías. Un último factor que también en la izquierda se ha manejado, y lo dice Pereira, el periodista Gabriel Pereira, en la columna de la misma edición en la que salió, Adolfo, tu carta. Esto de que el plebiscito habilita o le da chance a la calle Pou como presidente, con su popularidad, a meterse en la campaña electoral. Me acuerdo que se lo escuché ese argumento a Fernando Gambera de AEBU también, en una charla en la Fundación Trías, como otro factor negativo, ¿verdad? El hecho de que por culpa del plebiscito o de la campaña se pone a jugar a la calle también en la campaña. Bueno, obviamente eso no tiene nada que ver con nosotros, eso es un tema político partidario que lo tendrán que definir los integrantes de los distintos partidos políticos, pero personalmente a mí me encantaría poder tener un debate con la calle, por ejemplo, o que los compañeros nuestros, Marita, Karina, tantos compañeros y compañeras que están formados puedan debatir con la calle Pou y decirle, sobre todo empezar y recordarle a los uruguayos y uruguayas que votaron, porque hay muchos que votaron en la calle Pou, que conozco, y que probablemente van a seguir votando al Partido Nacional, que no se olvidan que lo escucharon decir de que él no iba a afectar a los actuales jubilados, trabajadores y trabajadoras en actividad. Y esos trabajadores y trabajadoras que votaron y que tal vez lo vuelvan a votar, están dispuestos a firmar el plebiscito. Claro. Y también es un poco inocente pensar que un presidente no participa de una forma u otra en las campañas electorales también. Por favor, ¿no? Lo hemos visto. Todos, de todos los partidos. Exactamente. Con más o menos cuidado, pero todos se meten. Es inevitable que participen de alguna manera. Adolfo Bertoni, muchísimas gracias por gracias esta hora. Gracias a ustedes, como siempre. Este rato, y bueno, en este caso el detonante fue la carta que publicaste, pero no van a faltar motivos a lo largo de la campaña para seguir conversando. Muchas gracias por venir esta mañana. Un abrazo muy especial a la compañera Marita. Cierto. Que ayer me enteré por Facebook que perdió a su hermana. Exacto, nos sumamos a ese saludo. Marita es una compañera entrañable y un puntal en todo esto que está pasando. Así que, con todo amor, Marita, vamos arriba. Sé que vas a seguir estando con más fuerza todavía. Sí, nos sumamos a ese saludo. Adolfo, gracias y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes.